Esta noche no salgo, se me acabó el dinero. Voy a ver a mi suegra, la que mucho yo quiero. Mi suegra es chaparrita, de sangre muy liviana, y me la madereo cuando me da la gana. El cheque, yo sé que ya llegó. Estamos día 4, sé bien que ya cayó. El cheque, ay qué gusto me da. Nomás con un besito le quito la mitad. Mi suegra es muy bonita porque es pura pintura, pero eso no me importa, yo la tengo segura. Si se acaba la carne y queremos más costillas, la busco y le quito dos libros de estampillas. El cheque, yo sé que ya llegó. Estamos día 4, sé bien que ya cayó. El cheque, ay qué gusto me da. Nomás con un besito le quito la mitad. Esta noche no salgo, se me acabó el dinero. Voy a ver a mi suegra, la que mucho yo quiero. Mi suegra es chaparrita, de sangre muy liviana, y me la madereo cuando me da la gana. El cheque, yo sé que ya llegó. Estamos día 4, sé bien que ya cayó. El cheque, ay qué gusto me da. Nomás con un besito le quito la mitad. Mi suegra es muy bonita porque es pura pintura, pero eso no me importa, yo la tengo segura. Si se acaba la carne y queremos más costillas, la busco y le quito dos libros de estampillas. El cheque, yo sé que ya llegó. Estamos día 4, sé bien que ya cayó. El cheque, ay qué gusto me da. Nomás con un besito le quito la mitad. Carro colorado, y soy el Taco Kid y nunca me han agarrado. Cuando ando en el camino ando muy abusado. Oyendo mi CB a ver qué se ha reportado. Hablo con los troqueros y también los traileros. Yo soy el Taco Kid y tengo mis pistoleros. Me pongo pensativo cuando no se oye hablar. Se me prende el foco para comunicar. Break 19 for a southbound on this 281, come on. Yeah, southbound, bring it on. Say goodbye, how does he look back over your shoulder, come on. Now there's a black and white taking pictures and giving green stamps. It's about 3 miles north of that Fremont town. That's a big time for good buddy. Thank you for that info. You got a green light all the way to that Edinburgh town. You got the Taco Kid for that McAllen town. We're clear now, we're gone. Y sigo en el camino con los ojos pelones. Yo soy el Taco Kid y no ando por callejones. Hablo con los troqueros y también los traileros. Yo soy el Taco Kid y tengo mis pistoleros.